fotónica, helio, porque el espíritu, o sea el ser energético, ya no necesitará de los alimentos que hoy en día ingieren, serán innecesarios para el cuerpo sutil que tendrán. 217. Nuestras energías, pensamientos procreadas por nosotros a través del ego, son hologramas. No, el hombre del planeta Tera no tiene la capacidad de crear hologramas porque no posee el deseo creador. Sus energías, pensamientos son energías grabadas y procreadas con el deseo procreador del ego, por este motivo no existen, debido a que el cerebro de ustedes aún no tiene la capacidad de mantener sus pensamientos vivos y eternos, porque la vibración que emiten sus pensamientos son de bajo voltaje eléctrico y como están conectados al ego, este es una fuente de energía de muy baja calidad frecuencial. Las energías pensamientos del hombre del exterior son energías muy primarias, salen del cerebro, se mantienen un tiempo y luego se diluyen. A pesar que se diluyen, fueron emanadas y procreadas por el ego, y como esa energía pensamiento no puede mantenerse viva mucho tiempo, busca otros cerebros que la mantengan eléctricamente funcionando. Este es el motivo del vampirismo. Son energías pensamientos que pululan de un cerebro a otro con el solo propósito de continuar vivos. 218. ¿Cómo hemos podido sobrevivir si no estábamos conectados a nuestro centro? Nosotros los eramitas y los voluntarios ayaplianos, sus hermanos mayores, hemos sido su centro. Los hemos nutrido de todo lo necesario para que no perecieran. Hemos sido la electricidad, energía, luz, magnetismo, gravedad y elementos, les hemos colocado un sol y una luna, los hemos reprogramado un sinfín de veces, les inyectamos energías pensamientos para que la memoria de sus hologramas no se pierdan, ustedes viven en una burbuja esfera creada por nosotros holográficamente. Lo que ustedes ven como firmamento y universo es una proyección holográfica colocada por nosotros, porque así tuvieron una referencia, un lugar, un hogar y una ubicación para comenzar. ¿Cómo podíamos decirles que ustedes son luz y que pertenecen a la luz? ¿Cómo podíamos ubicarlos en una realidad holográfica si ustedes se habían distorsionado y densificado? Los retroalimentamos constantemente de nuestros propios pensamientos, así ustedes sobreviven. Estamos logrando que se recuperen para que se conecten directamente con la luz del Creador. Nada se pierde en el universo, todo se recicla, y a pesar que sus hologramas no están funcionando como debían, nosotros no los abandonaremos nunca, estaremos junto a ustedes para que respiren lo que nosotros respiramos y aprendan lo que aparentemente olvidaron. Hemos llegado juntos y juntos nos iremos. Ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes. Hermanos del amor y la luz.